dando gloria a Dios. Por eso sabemos, amados, si es que estamos haciendo las cosas para Dios. Si es que damos la gloria a Dios. Si es que la estamos haciendo, es en fe. Si no, no es en fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No sirve. Ninguna obra sirve. Porque si no hay fe, no hay amor. Y si no hay amor, nada soy. De nada me sirve. De nada. Así es la fe de nuestro padre Abraham. Y es tremendo, ¿no?, que hoy dos religiones, o tres, los musulmanes, los judíos y los cristianos, entre comillas cristianos, exalten a Abraham. Y las tres llamen a él el padre de sus religiones, respectivamente, cuando Abraham no es el padre de ninguna de ellas. Abraham en la Escritura es considerado como el padre de la fe, en una figura, porque él creyó, como todos los creyentes debemos de creer. Y si Abraham estuviese en medio de nosotros, sería un hermano más. Pero muchos lo exaltaron. Cuando él nos enseña humildemente cómo debemos creer en Dios. El siguiente texto, amados, es Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá esa fe salvarle? No. Porque más adelante va a decir que la fe sin obras es muerta en sí misma. Cuando dice, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermano, obras, pero no obras que se ven solamente por nuestros ojos, sino las obras producto de la fe, producidas por la fe. No despliegue de obras, porque muchos tenemos obras. Y el Señor dice que la obra de muchos se va a quemar y la obra de otros muchos va a permanecer. Si la obra de algunos se quemare, dice la Escritura, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque sí como por fuego. Si la obra de alguno permaneciere, va a recibir recompensas. El fuego la probará. Los ojos de Cristo probarán nuestra fe. Amado, es tan necesario que meditemos en esto. La obra de nuestra fe. Tan necesario entender si estamos haciendo esas obras para el Señor. Imagínate por un momento que tú puedas ver el corazón de las demás personas, no sus hechos, no sus palabras, no sus obras, sino el corazón. Que tengas la capacidad de ver el corazón de una persona. Nos espantaríamos, ¿no? ¿Solamente el corazón de los demás? No, también del nuestro. La Escritura dice que todas las cosas están desnudas ante los ojos de Dios. Todas. Que no hay nada que se oculte ante sus ojos. Nada. Cuando una persona peca a escondidas y pensamos de que Dios no lo ve, es falta de fe. Falta de fe. Porque justamente Dios dice todo lo contrario. En su palabra dice: ¿a dónde huiré de tu presencia. ¿A dónde? Si subiera a los cielos, si fuera al profundo del mar, aún allí me guiará tu diestra. Pero una persona no cree eso, entonces peca a escondidas. Cree que puede esconderse. Creemos que podemos huir de la presencia de Dios. ¿Podemos? Nadie puede esconderse. Nadie. Siguiente texto dice, en 2 Pedro 1, dice la Escritura, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Por qué la fe es preciosa? Porque es una obra de Dios. Judas dice que estamos edificados en la santísima fe, porque es una obra del Señor. Hermanos, si creemos en Dios, debemos darle la gloria a Él. Creo en Dios, sí, amén. Vienen dudas, pero por lo menos creo en Dios, gloria a Dios. Creo en su palabra, sí, me falta creer más, sí, me falta creer. Y más que creyendo, me falta escuchar su voz. Porque sus apóstoles escuchaban su voz y dice que no creían. Y el Señor les tenía que decir, ¿por qué dudaste, hombres de poca fe? A los que habéis alcanzado, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. No es distinta. En todos los hijos es la misma fe. Por eso un hombre no debe exaltar a otro por su manifestación de fe. No debemos llamarlos héroes, porque no hay héroes en la fe. La fe humilla. La fe enaltece a Dios. ¿Y al siervo? ¿Qué hace con el siervo? Humilla, le hace ver cuán débil es, cuán débil somos, amados. Pero es glorioso porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque dejamos de confiar en nosotros y pasamos a confiar en Dios. Y ahí está, esa es la fe. La fe nunca, nunca, nunca es acompañada por la soberbia y por ningún otro pecado. Porque Dios mira de lejos al soberbio y da gracia al humilde. La fe no cohabita con el pecado. Por eso cuando pecamos, lo que nos lleva el Señor por medio de la fe es a confesar nuestros pecados y apartarnos. Preguntémonos, cuando hemos pecado y hemos estado andando en algunos pecados, ¿qué ha pasado? Y todos decimos lo mismo, confirmando la palabra de Dios. No teníamos comunión con Dios. No había amor a nuestro Dios. No había amor a su palabra. ¿Resultado? No hay obediencia. Y si obediencia, sin fe. Es trágico, amados, obedecer a Dios sin fe. Salir a predicar el Evangelio sin fe, a visitar a un hermano sin fe. Hacer un despliegue de servicios sin fe. ¿De qué va a servir? Amados, Tozer, un pastor al cual muchos leen, y yo aconsejo que lean a este varón, no es muy apreciado, ya está muerto físicamente, pero está vivo para Dios. Él decía, ¿qué hemos hecho con la obra de Dios? Nos hemos atrevido a tocar las cosas santas de Dios. ¿Qué son estos lugares de preparación? Decía él. ¿Qué son? Y en una ironía decía, estos jóvenes van a los cementerios, seminarios. Van con una poquita fe y le quitan lo que le queda de la fe. Es una fe preciosa, amados, que debe ser atesorada, porque es dada por Dios. Todos los dones dados por Dios deben ser atesorados por el Señor. Siguiente texto, en 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Podemos vencer el pecado, amados? Sí. A veces no lo vencemos. ¿Qué falta? Fe. Siempre que hay un pecado en nuestra vida, cuando cedemos a una tentación, nos está faltando fe. No la perdemos por la gracia de Dios. Pero ¿cómo seguir andando en el pecado? Por eso que Juan, el Señor dice acá en su palabra que el que practica el pecado no es de Dios, porque ya es una evidencia de no tener fe. No creamos, hermanos, que si estoy practicando el pecado, pero yo creo, la fe no es intelectual. La fe no es decir cosas en nuestra mente y aceptar cosas o credos. Eso no es la fe. La fe es un don precioso que se manifiesta en obediencia. No hay obediencia, no hay fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Esta es la victoria. Yo le he dicho a muchos de ustedes que últimamente han confesado pecados ante Dios, obviamente, y luego han compartido esto, que no le han creído a Dios. La razón por la cual han estado andando en pecado es que no le han creído a Dios. Porque cuando Dios dice algo sobre una persona que ofende al hermano o a la iglesia, y esa persona sale de la comunión, ustedes dicen, yo sí puedo tener comunión. Pero Dios dice que, sí, pero yo sí puedo. ¿A quién estás desobedeciendo? A Dios. Todos no pueden, pero yo sí puedo. ¿Cómo te fue? Le pregunté a algunos hermanos, ¿cómo te fue? Te fue mal, ¿no? No es un mandato del pastor. Es un mandato de Dios, pero te falta fe para obedecer ese mandato. Y a Dios vas a responder, no a mí, porque yo soy otra persona demandada por el Señor. Pero falta amor, pero ¿por qué no tenemos amor? Ah, eso no es amor. La corrección de Dios, la disciplina de Dios no es amor. Te falta fe. Nos falta fe. No, una madre dice, ¿cómo yo le voy a castigar a mi hijo, pobrecito? No. Dios dice, disciplina a tu hijo. Ah, sí, pero yo no lo voy a hacer. Es que yo lo amo mucho. Dios dice que no lo amas, que lo aborreces. Ah, sí, pero yo no creo. Así no sé. Yo he escuchado a mujeres decir eso, a padres decir eso. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Fe. No hay obediencia, hermanos, no hay fe. Que Dios nos siga guiando, hermano. Lucas 22, 31 y 32. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación. Perdón, ese es 21. 22, me equivoqué. 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto, hermanos, es una maravillosa revelación de Dios. Yo he rogado por ti. No te he rogado a ti, sino dice, he rogado por ti que tu fe no falte. ¿A quién le habrá rogado el Señor? Al Padre. Señor, no lo dejes sin fe, que no le falte la fe. Satanás había pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. A veces nosotros rogamos al hermano, ¿no? Hermano, ten fe. Hermano, no te debilites. Y amén, es un aliento. Pero debemos rogar al Señor, ¿no? Para que puedan creer, tener fe en la palabra del Señor. Por eso somos siervos inútiles y somos siervos muchas veces negligentes. Los que enseñamos, los que predicamos, vamos a acarrear mayor juicio de parte del Señor. Porque hablando y enseñando la palabra de Dios, nosotros no la obedecemos. No os hagáis maestro muchos de vosotros. Dice el Señor. Por eso los profetas decían: manda por quien tienes que enviar, Señor. Envía otro. Pero cuando venía el Espíritu de Dios, el Señor pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y una vez limpio, Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. No era un acto de valentía humana. Era un acto de fe. Era un acto de fe. De obediencia al llamado de Dios por haber sido limpiado por el Señor. Pedro tenía que ser zarandeado ¿para qué? ¿Amados? Para ser limpiado de su presunción, de su soberbia. Todos, Señor, menos yo. Todos. Antes que cante el gallo, dos me negarás tres veces. No, Señor, contigo hasta la muerte. Y todos decían lo mismo. Por eso fue necesario que sea probado. ¿Para qué? Para que deje de ser presumido, para que deje de ser soberbio, así como tú y yo. Para que no confiemos en nuestra carne. Para eso. Por eso, después de llorar, cuando Dios aflige, después de clamar y hasta a veces decir improperios, como nos pasa cuando nos viene una prueba grande del Señor, cuando el Señor nos da sabiduría y nos dice por qué nos ha probado o nos ha castigado, ¿qué decimos? Bueno es el Señor, bueno es el Señor. Bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Para tener fe. Bueno me es haber sido humillado. Qué glorioso, ¿no? Qué glorioso que la humillación de parte del Señor para sus hijos es para su gloria. ¿Pedro iba a ser humillado? Una mujer. En el ambiente judío, una mujer, incluso los varones tenían una actitud hacia las mujeres porque decían, uy, menos mal que no nací mujer, porque si no, no fuese circuncidado. Por eso que las mujeres ellos las veían así, por eso que Dios tiene que decirles, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Son coherederas del pacto. Y una mujer viene y le dice, oye, tú estabas con él. ¿Yo? ¿Qué estás diciendo? A unos metros estaba Jesús. Viene otro, no, sí, verdaderamente tú eres Galileo, tu hablar te delata. ¿Para qué hablé? ¿Para qué hablé? Y viene otro, le dice, no, y el gallo canta. Y sale y llora amargamente. Todavía seguía llorando en su amargura. ¿Has llorado en tu amargura por tu pecado, amado? Porque no entendemos, ¿no? Porque Dios nos zarandea y nos prueba. Pero Dios es que tiene que venir a hablar con Pedro y decirle, Pedro, vamos, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Qué dice la Escritura? Se entristeció. Se entristeció de que le preguntara por tercera vez. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. La tristeza según Dios. Esa tristeza es hermosa, amados. De esa tristeza dice, no hay que arrepentirse. Como un varón dijo, me he arrepentido de haberme arrepentido. Está triste por haberse arrepentido. La tristeza del mundo produce muerte. Hermano, el enemigo ha pedido para zarandearos. Sí, no solo a Pedro, a todos nosotros. Va a venir la tribulación sobre su pueblo. Y dice que las mismas pruebas, las mismas tribulaciones van ocurriendo en su pueblo, en todo el mundo. Efesios 6:16 dice la palabra, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el escudo de la fe. ¿Caemos en algunos pecados, amados? No hay fe. Primera Juan, ya hemos leído que esta fe que Dios nos ha dado, dice, vence al mundo. Y el versículo 5 dice algo más. Leímos el 4. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué es vencer al mundo, amados? Apartarse del mal. Vencer el pecado. Eso es apartarse del mundo. Si nosotros decimos y declaramos que un pecado nos está dominando, sea el que fuese, por ejemplo, que un hermano diga, hermano, estoy luchando con el tema del robo, yo en mi trabajo me estoy llevando las cosas. Me estoy llevando los papeles, los lapiceros. Me estoy trayendo a casa, todas esas cosas. Bueno, varón, arrepiente. Sí, hermano, estoy arrepentido. Viene la siguiente semana. ¿Y cómo te fue? Otra vez, hermano, lo volví a hacer. Estoy llevando estas cosas. Oye, hermano, sí, no, sí, estoy arrepentido. No estoy luchando con esto. Oye, varón, ¿y cómo te fue esta? Ah, sí, hermano. Ya no pude, me tuve que llevar otra también. ¿Confesamos estas cosas? No, estoy luchando con la pornografía y esta semana sí he visto pornografía y esto. Hermano, vence este pecado, o sea, acércate al Señor, sí. La siguiente semana o los días, lo mismo. ¿Y qué tenemos que decir? Nosotros, conforme a la Escritura. Y puede ser la mentira, puede ser la lascivia, puede ser la lujuria y puede ser la soberbia. Pero la soberbia es más respetable. Porque si una persona dice, hermano, estoy luchando con la soberbia, ¿qué sucede? Ah, menos mal que no es la fornicación, ¿no? Menos mal que no es el orgullo, menos mal que no es el robo. Menos mal que no es la lascivia, ¿no? O la pornografía, ¿no? Ah, la soberbia. O sea, ¿no? Un pecado más respetable, ¿no? Terrible pecado, como todos. ¿Qué estoy evidenciando? ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence el pecado en su vida? El creyente. El Hijo de Dios vence el pecado. Porque no podemos practicar el pecado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiesta. Todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Porque no puede pecar, de esa manera no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y la arrogancia, amados hermanos, es defender tu pecado. ¿Sabes qué? Puedes tener la osadía de defender nuestro pecado delante de las personas y justificarnos. ¿Yo lo he hecho? Sí, yo lo he hecho. Y todavía mentimos para justificar nuestro pecado. Pero anda ante Dios y justifícalo. Vayamos a Dios y justifiquémoslo. ¿Qué nos queda? ¿Podremos? Amados, Dios es santo. Y le decía a un hermano esta mañana, no hemos entendido todavía, al menos yo, de la terrible santidad de Dios. Moisés, que había estado con el Señor, no lo entendía. Y cuando el Señor se mostró algo de su gloria, Moisés dice, estoy espantado y temblando. Si solamente alguien tocara el borde del manto, será... Alguien del borde del monte será destruido. Si solamente alguien se acercase. Vencemos, amados, el pecado. No lo hagamos con nuestras fuerzas. No confesemos livianamente. El arrepentimiento no es una confesión, como vamos a ver ahora en la enseñanza. En la predicación. Salmo 119, versículo 114. Dice la palabra: mi escondedero y mi refugio eres tú. En tu palabra he esperado. Este texto está en varias partes de la Escritura. Es interesante que Pedro, cuando el Señor se le presenta caminando en el mar, ellos dicen, no, ¿quién eres? Entonces, Jesús. Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Ven. Y Pedro iba a probar si era el Señor, colocando el primer pie ahí en el mar. Y él obedeció. Y Pedro caminó sobre las aguas. Porque le creyó al Señor. Esperó en la palabra del Señor. No había caminado unos solos pasos cuando comenzó a dudar de lo que el Señor le había dicho. Falta de fe. Y en un momento tiene fe y unos pasos deja de tener fe. Así somos, amados. En la mañana podemos estar fortalecidos y decir, sí, amén, Señor, todo. Y unas horas estamos siendo probados para evidenciar de que no tenemos la fe que deberíamos de tener. Si Dios dice algo, ¿por qué no lo obedecemos? Muchos de nosotros, hermanos, conversando con el Señor, cuestionaríamos su palabra. Él mismo hablándonos, nosotros le diríamos, Señor, pero ¿cómo es? Algunos dicen, no, si el Señor me habla, yo no, ya no dudo. Ay, ¿quién está hablando entonces? Como el inconverso, cuando le predicaba el Evangelio, y yo le digo, pero ustedes mandan esto, que una persona se arrepienta, que deje sus pecados, pero ¿por qué dicen eso? No es una demanda nuestra, el Señor lo dice. Yo le digo, si el Señor estuviese acá y estuviera hablando contigo y Él te dice arrepiente, ah, no, ahí sí, claro, yo me arrepiento, ahí sí me arrepiento. No, si estuviese acá, ¿no? O sea, si tú lo verías, claro, cómo no, todo lo que Él me dice yo lo hago. ¿Qué es eso? Incredulidad. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Crees a la palabra, hermano? ¿Crees a la palabra? ¿Creemos a la palabra? Va a ser probada esa fe. Nuestra confianza al Señor va a ser probada. Porque decir creer, si decimos que tenemos comunión con Él, el que dice que cree en Él, debe andar como Él anduvo. El que dice que cree en Él y no anda como Él anduvo, es mentiroso. La palabra de Dios no está en él, la verdad de Dios no está en él, no es hijo de Dios. No, pero nosotros salimos en defensa nuestra y de... No, pero ¿cómo no va a ser? Ah, ¿y ante quién nos enfrentamos? Amados, ¿a quién estamos haciendo afrenta? A Dios. ¿Tú dices eso? No, para mí no, señora, para mí no. Ah. Y pensamos que es ser abogados, es nuestro papel. A una de mis hijas, disculpen hijas que hable esto, pero si tengo que contar hechos de verdad. Cuando veían a sus compañeritos que el profesor le infringió un castigo, le decía a ella, y salía abogando. No, pero usted, ¿por qué le va a hacer esto? Mi profesor de pequeñita me dice, oye, su hija es abogada del diablo. Estos han hecho mal. Y su hijita, no, pero profesor. Y así le puso. Porque para ella era una injusticia, ¿no? Pero el profesor estaba haciendo algo malo. Estaba haciendo algo bueno. Reprendiendo a un malcriado. Y así somos nosotros. Cuando el Señor reprende a alguien, ¿qué debemos hacer? Responde amado ante el Señor. Yo aquí saco mis manos, es la mano del Señor. No afrentemos al Espíritu de gracia, amados. Eso es falta de fe. Falta de fe. Siguiente texto. Hebreos 6. Hebreos 6, 11. Dice la palabra: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la gracia del Señor, Él ha dejado hermanos con los cuales podemos ver su fe y puede ser imitada esa fe. La fe, no las obras. Imitar la fe. Porque algunos a veces imitamos la obra, pero la obra es sin fe, no sirve. Debemos imitar cómo estos hermanos hicieron la obra, la confianza que pusieron en el Señor. Hebreos 10, 22 y 23. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿No? Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios no es digno de que nosotros dudemos de algo. Si Él dijo, no lo hará. ¿Por qué estamos en ansiosa inquietud? Dice el Señor. ¿Por qué os afanáis como las demás personas, diciendo qué comeremos o qué beberemos, cuando el Señor tiene cuidado de nosotros? Y dice una persona, ¿Dios va a cuidar de mí? ¿Ah? ¿Que Él me va a enviar el pan del cielo? ¿Es así? No, yo tengo que trabajar. ¿Y quién dice lo contrario? Pero trabajar sin fe es pecado. Y trabajar desafiando a Dios, mucho más aún. Sin fe es imposible agradar a Dios. Él dice, amados, Él dice que acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Por eso es que el Señor dice, si no volvéis como niños, no podéis entrar al reino de los cielos. ¿Alguna vez has probado a tus hijos y se han sentado a la mesa porque ya llegó la hora del almuerzo y hay hambre y tú le dices a tus hijos, hijos, no hay nada que comer hoy día? No hay comida. Y ellos dicen, ¿cómo? ¿Comida? Yo quiero mi comida. No hay. ¿Cómo se sientan ellos? ¿Dudando de sus padres? Es un momento tremendo, ¿no? Mamá, la comida, ay, mamá, tengo hambre, sí, ya están esperando, nunca hay duda. Porque así es un niño. Confía plenamente en que Jesús estará ahí. Confía en el cuidado de sus padres. Se golpean, les pasa algo, mamá, papá, mamá, rápido, ahí mismo. ¿No? Su confianza. Y nosotros, amados, dudamos de un Dios más grande que el nuestro. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buena dádiva a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Hay certidumbre de fe? Yo tenía unos planes para estos meses. Yo estaba a punto de unos ahorritos ahí, comprar un pasaje, salir con. Digo, voy a descansar ya. Y estaba el mando a punto de hacer un clic así. ¡Clic! Y yo dije, he orado. Le he pedido al Señor. Este es sin fe. No, Señor. Cuando tú me lo muestres, yo lo voy a hacer. Ahora no. ¿Qué sabré del día de mañana? Y hoy tendría que estar en otro país. Según, como un hermano también le ha pasado lo mismo. ¿Es que Dios es Dios para algunas cosas de nuestra vida o para todo? ¿Gobierna algunos aspectos de nuestra vida o todos? Es el Señor, ¿no? Nuestro Señor. Señor, un hermano confesaba ayer que había despreciado el trabajo que Dios le había dado. Y él confesó soberbia y orgullo de creerse indispensable. Pero le faltó fe. ¿Cuándo tuvo la fe? Cuando leyó la palabra. Y cuando el Señor dice que se goce, ¿en qué? En el trabajo. Y él no lo hacía. Le faltó la palabra de Dios para gozarse en ese trabajo y confiar en el Señor. Falta de fe. La fe no es una sola cosa, hermano, para, uy, la salvación y ya, de ahí en más. No, la fe es para todo lo que hacemos. A los hermanos y hermanas que se quieren casar, le decimos, esperen al Señor. Ah, esperen al Señor. ¿Y esperar en el Señor qué significa? Para muchos, uff, falta de fe. ¿Cuándo será eso? Qué terrible que una expresión tan preciosa hoy signifique desesperanza, ¿no? Esperar en el Señor significa si Él quiere, va a ser, y si Él no quiere, no va a ser. Ese es esperar en el Señor. Fe. ¿Y el creyente qué dice? Yo acepto. Lo que tú dispongas, Señor, yo acepto. No, yo quiero casarme, yo quiero casarme. Yo, Señor, ¿cuándo? Por favor, no sé, se me está. Señor. Falta de fe. No tengo esto, no tengo lo otro. No me proveen estas cosas, Señor. Y reclamando, reclamando. El varón justo, recto, perfecto de Dios, temeroso de Dios y apartado del mal, fue probado. Expondré mi queja delante de Dios. Daré libre curso a mis labios y hablaré. Y proferiré la amargura de mi alma. ¿Por qué contiendes contra mí? ¿Por qué? ¿Qué? Y sigue, sigue hablando, sigue hablando. ¿Qué mal he hecho? Muéstrame. Y lo dejó hablar el Señor un tiempo. Vinieron sus amigos y le sacaban más todavía. Acá hay más. Y venía otro y le sacaba más. Acá hay más. Dijo, seguía, seguía. Ese varón perfecto, temeroso de Dios, se ha apartado del mal. Y el Señor prepara un elocuente mediador. Y le dice, Job, detén tus palabras, Job. Mejor es que digas que el Señor te ha tocado. Calla, calla, Job. Y se calló. Y luego dio paso al Señor. Y cuando habla el Señor, Job dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Me arrepiento en polvo y ceniza. Eso no fue palabras, amados. Porque el Señor después da el fruto del arrepentimiento a Job, como vamos a ver la próxima semana en esta enseñanza. Lo vamos a ver ahora en la predicación. El Señor le dice a Job, le dice a sus amigos, vayan y pidan a Job que ore por ustedes. Y Job oró por sus amigos. Oró por sus enemigos. Oró porque los que lo ultrajaron ese tiempo. Oró por ellos. Porque estaba arrepentido. Por eso. El arrepentimiento, amados, no son palabras. El arrepentimiento es una gracia de Dios que da fruto. Son obras llenas de fe, donde yo reconozco mi pecado y obedezco a Dios. ¿Cómo Job no podía orar por sus amigos, no? ¿Cómo después de haberlo tratado así, vienen sus amigos y dicen, Job, ora por nosotros? ¿Por ustedes? Están locos ustedes. Todo este tiempo me han herido, no, no váyanse acá. No puede, ¿no? No asiste al Espíritu de Dios. No asiste al quebrantamiento. Y Job intercedió por ellos. Y Dios tuvo misericordia de sus amigos. Qué enseñanza, ¿no? Qué enseñanza. Por eso el Hijo de Dios ama. No aborrece. El Hijo de Dios ama. Y esta es la fe, amados. Terminamos con Hebreos 12:2. Vamos a leer desde el 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús. Miren lo que hicieron los católicos. Hicieron un Jesús para poner los ojos en él. Los otros en su corriente biológica. Y Cristo no es una corriente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe de sus hijos es la fe de Cristo Jesús. La fe de Jesús es esa, es preciosa. Y esa fe es dada, esa confianza en Dios es dada para que nosotros confiemos ahora en el Señor. Y es así, igual. Ahora nos gozamos porque sabemos el final, hay una esperanza. Y hay oprobios y puede haber pruebas y tristeza, pero nos gozamos. Porque sabemos que todo está apuntando para ser un día presentado delante del Señor. ¿Cómo? Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Nos estamos preparando, el Señor nos está preparando para ese encuentro. Por eso el creyente que ha tenido esta sabiduría debe tener gozo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿sabes? ¿Sabemos eso? Que la prueba de la fe produce paciencia, ¿sabes ya? ¿Lo sabes? No lo sabemos. Porque cuando viene la prueba, estamos pateando las cosas. Estamos amargando. Estamos tristes porque no se cumplen nuestros deseos. ¿Por qué? No sé qué hacer. Estoy dudando. Falta de fe. Porque no sabe. La fe es preciosa, amados. Es un don de Dios. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Pídale a Dios. Las pruebas nunca van a cesar. Nunca. Hasta nuestros últimos días van a seguir. Pero ojalá que en los últimos días, o desde ya, alcancemos sabiduría de parte de Dios, para tener gozo. Afligíos y llorad por vuestros pecados, dice el Señor. La fe, amados, es preciosa. Yo doy gloria a Dios por mis hermanos ancianos. cuando el Señor los prueba y puedo ver su fe. ¿Cómo está, hermano? Bien, hermano, bien. Están con todo andando así, ya. Pero estamos bien. Un joven, oye, ¿cómo está? Ahí, pues no, estoy pensando. No sé qué pasa, no sé. El otro está afligido con los dolores y el este dice, ¿y acá? Sí, pues, no, ¿qué? No me estoy burlando. Es como hablamos. ¿Qué falta? Fe. Siempre, siempre que nos pase algo donde somos tocados por el Señor y eso viene en el desaliento o en la amargura o en el dolor, Dios está probándonos. Y la respuesta nuestra es esa. Lo que estamos respondiendo, si es fe o no hay fe. Y la sabiduría de Dios es para decir, no tengo fe, no tengo fe. Señor, perdóname. Mira, esto me ha afligido. Oremos, amados. Señor, te damos gracias por este tiempo. Y Señor, en verdad, tenemos que confesar esto. No de labios, no meramente, Señor, porque nosotros decimos tener fe y no la tenemos como debemos tenerla. No hay confianza en tu palabra. Y por esa razón no vencemos al mundo, no vencemos al pecado en nuestra vida. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Que esta fe sea hallada en honra, gloria y alabanza cuando Jesucristo venga. Y podamos ser galardonados por Él. Bien, buen siervo fiel. Bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel. En lo poco. Creíste, me creíste. A tu nombre gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Puedo entender el video.